Bueno, esta moción, no sé, parece ser que alguien, algún grupo no la tenga en su poder, pero esta moción se repartió en la comisión informativa pertinente y espero que todo el mundo la tenga. El motivo principal, sencillamente, es pues recuperar un poco el tiempo perdido en la tramitación que ha habido entre la propuesta que hacía el grupo andalucista y la que hacía Izquierda Unida en relación a un intento pues de favorecer a las familias que de alguna manera están amenazadas de desahucio, ¿no? O tienen problemas de pago en la hipoteca. Nosotros en esta ocasión pues planteábamos una moción con una propuesta bastante flexible y abierta para darle cabida en lo posible a que el organismo pertinente o competente en el ayuntamiento y de los que existen pues fuera factible con el acuerdo que se había establecido en la propuesta que hacía el grupo andalucista. Y esa es la premura y la urgencia que nosotros damos pues para recuperar ese tiempo perdido. Muchas gracias. ¿Votamos la urgencia de la moción? ¿Votos a favor? Queda aprobada. La parte resolutiva de la moción del Grupo Municipal de Izquierda Unida es la siguiente. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique acuerda su adhesión al convenio de colaboración del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda llevada a cabo por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. Sí, de todas maneras había una propuesta que se hacía desde la propia Secretaría General del Ayuntamiento en el sentido de que la propuesta de acuerdo tuviera un punto más para facilitar ese acuerdo. Entonces yo creo que el señor secretario pues debería de planteárnosla ahora en pleno. Bien. Cuando tuvo entrada en el registro general del Ayuntamiento esta moción, se examinó el convenio entre la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento para la colaboración en materia en el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, que es este convenio al que, en virtud de este acuerdo o del acuerdo que se adopte, nos pretendíamos adherir. En el estudio de este convenio, que es un convenio marco, un convenio tipo, que existe entre la Consejería y los distintos ayuntamientos, existe, a mi juicio, existía una pequeña contradicción entre un acuerdo o con un acuerdo anteriormente adoptado por este Pleno Municipal. En concreto, en la cláusula cuarta de este convenio marco o tipo, se decía que el Ayuntamiento, en este caso de Ubrique, a través de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, en el marco del ejercicio de sus funciones, prestará el asesoramiento que los ciudadanos y ciudadanas necesiten sobre los problemas económicos que padecen en relación a su residencia habitual y permanente. Es decir, en virtud de este convenio, el Ayuntamiento de Ubrique aceptaba que la Oficina Municipal de Información al Consumidor realizara esas funciones de mediación, asesoramiento, que ya anteriormente este Pleno había acordado, se realizaran a cabo a través de Provisa, con lo cual había una cierta contradicción otorgarle una misma función a dos órganos, entidades distintas, por parte del propio Ayuntamiento. Puesto en contacto desde esta Secretaría con la Consejería de Vivienda, se le trasladó esta pequeña contradicción y se le propuso, se consultó la posibilidad de que este convenio marco o tipo fuera modificado en ese aspecto concreto para que pasara a señalar que el Ayuntamiento de Ubrique, a través del organismo o entidad que estime oportuno, prestara ese asesoramiento. Desde la Consejería de Jefe de Servicio se dijo que en principio parece que no había mayor problema o que no habría mayor problema, pero que me contestarían una vez que consultaran con sus superiores. No me han contestado, pero parece que no va a haber ningún problema. Entonces, la propuesta que se traía era adherirse a este convenio, si bien con la matización que en esta cláusula cuarta